Emprendimiento privado, ¿no? A un emprendimiento hotelero que se está realizando en Villa Allende. Recordemos rápidamente, la semana pasada ingresó un pedido de informe a la municipalidad y a Recursos Hídricos. Ese pedido tendría que haber tenido una respuesta el día viernes, a más tardar hoy lunes, pero todavía no tenemos novedades. Lo que sí tenemos es información que nos trae el concejal Julio Loza para que nos explique en qué situación estamos respecto a esta obra. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, Karina, ¿cómo te va? Muy bien. Bien, lo decíamos, ¿no? Preocupados por esta obra que se está realizando y bueno, queremos tener novedades respecto a si ese pedido de informe finalmente tuvo una respuesta, no la tuvo. ¿Qué está pasando con esta problemática? Bueno, primero decirte que más allá de la preocupación lógica que podemos tener cada uno individualmente, en este caso lo que representamos es la inquietud, la angustia y el temor de muchas personas, ¿no? Uh-huh. Y que lo que estamos haciendo es transmitiendo y ejerciendo la representación que el voto popular nos ha dado, representando a esa gente que está muy angustiada y con un temor legítimo respecto de esto, ¿no? Uh-huh. Eso lo primero para encuadrar cuál es nuestro actuar y cuál es nuestro objetivo, es darle tranquilidad a los ciudadanos de Villa Allende que debidamente se sienten afectados por esto. Uh-huh. En segundo lugar, el informe que nosotros habíamos pedido fue contestado el viernes a última hora por el director de obras privadas de la municipalidad, el arquitecto Vegas. Uh-huh. Y no obstante, nosotros habíamos pedido un informe detallado del estado de la obra y de cuáles eran los pasos a seguir. Ese informe no llegó. Nos remitió un listado de resoluciones y de decretos, el último de los cuales es de fecha mayo del 2016, que es el decreto 121, el cual habilita la prosecución de la obra. Pero ese decreto, que ya estaba en nuestro poder y ya conocíamos el contenido y lo citamos en nuestro pedido de informe, habilita la continuidad de la obra en tanto y en cuanto se haga una sistematización del arroyo río arriba y río abajo, donde se demuestre y se permita que bajo esa construcción que se está haciendo pasen 176 metros cúbicos por segundo. Uh-huh. Esa es la exigencia de este decreto 121 del año 2016, firmado por el intendente Romero. Bueno, nosotros hemos podido constatar, los cinco concejales que firmamos el pedido de informe, hemos podido constatar en el lugar que no hay ninguna obra de sistematización. Y los profesionales que estaban presentes ahí, arquitectos e ingenieros, sostuvieron en forma coincidente que es imposible, absolutamente imposible en el estado que hoy se encuentra el arroyo, que por debajo de esa construcción, de ese puente, pasen 176 metros cúbicos por segundo. Entonces, a partir de esto, lo que hemos hecho en el día de hoy, y a partir de la información que nos ha proporcionado el arquitecto Vegas, le hemos ingresado un pedido de resolución al municipio donde le estamos pidiendo a la intendente que en forma urgente e inmediata y hasta tanto Recursos Hídricos pueda certificar y los profesionales de la Municipalidad de Villa Allende puedan certificar de que se ha cumplido con el requisito de que pasen 176 metros cúbicos por segundo por debajo de esta construcción, se suspende toda la obra. Uh-huh. Porque creemos que esto es lo que corresponde para darle tranquilidad a nuestros ciudadanos. No corresponde que nuestros habitantes de Villa Allende tengan una angustia o un temor fundado por una obra que se está haciendo en infracción a lo que el propio decreto 121 dictaminó. Así que por eso hoy hemos ingresado este pedido de resolución, que seguramente será votado mañana, y bueno, para pedirle al intendente que suspenda, mientras tanto que se hagan todas las contrataciones y algún profesional de la provincia y de la Municipalidad de Córdoba diga y firme que se está cumpliendo y que por debajo de ese de esa construcción van a pasar 176 metros cúbicos por segundo. Uh-huh. Julio, como para también dejar en claro, hay un decreto municipal que permite la continuidad de el emprendimiento, ¿no? Por un lado. Bien. Así es. Y por el otro lado, ¿hay una autorización finalmente por parte de Recursos Hídricos de Provincia o todavía no respondieron al pedido de informe? Bueno, Recursos Hídricos no ha contestado nuestro pedido de informe. En la municipalidad, lo que nos ha embriagado el arquitecto Vegas, no existe ninguna constancia de Recursos Hídricos, por lo menos en lo que nos ha enviado, no hay ninguna autorización de Recursos Hídricos. Pero más de la autorización, acá lo que los ciudadanos de Villa Allende necesitan es que alguien profesional habilitado diga y certifique que de acuerdo al estado actual del arroyo, por ahí van a pasar 176 metros cúbicos por segundo. Porque eso es lo que necesitamos. No que nos digan que Recursos Hídricos habilitó. Porque la verdad que no nos interesa que haya habilitado, porque si habilitó mal, tendrán que venir y rectificar esa autorización. Lo que estamos exigiendo es que profesionales de Recursos Hídricos vengan, hagan un acta de constatación y digan que de acuerdo a la situación que tiene hoy el arroyo, se va a cumplir esto que ellos mismos exigieron. Fíjense que en el año 2015, el Comité de Cuenca, del cual el presidente era el actual director de Recursos Hídricos de la provincia, el ingeniero Castelo, hizo demoler el puente de calle Pellegrini porque ese puente no daba los metros cúbicos por segundo. Se construyó un puente nuevo y hoy por debajo de ese puente de calle Pellegrini van a pasar 180 metros cúbicos por segundo. Este mismo funcionario se autoriza o ha autorizado, o la verdad sería una contradicción muy grave y una irregularidad muy grave que ahora se autorice. Los mismos que autorizaron, que exigieron y decidieron la demolición de un puente anterior, ahora autorizan un puente que no dé los metros cúbicos que ellos mismos exigieron, ¿no? Uh-huh. Esto sería muy, muy grave. Y esto es lo que los profesionales, el día que nosotros asistimos ahí, dijeron, y doy el nombre, el arquitecto Fernando Suárez, que estaba presente ahí, dijo que de acuerdo a las características con las cuales se estaba construyendo y sobre todo el estado del arroyo, es imposible que pasen 176 metros cúbicos por segundo. Claro, claro. Esto es lo que estamos exigiendo y hasta tanto se lleve a cabo esas constataciones, lo que le estamos pidiendo al intendente que en cumplimiento de su obligación, que es propender al bienestar de toda la ciudadanía, suspenda la obra. Y que sea el Recurso Hídrico y los profesionales de la municipalidad quienes digan y certifiquen estas circunstancias. Uh-huh. Lo que se está en falta son por dos caminos, o posiblemente estén en falta por dos caminos. Primero, por lo que genera en la comunidad, ¿no? Esta inseguridad, esta incertidumbre, esta angustia, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ya se sufrió en Villa Allende, en Sierras Chicas con el 15F, y no tener tampoco una consulta popular. Por el otro lado, si Recursos Hídricos no aprobó esto, estamos incurriendo en otra falta también. O sea, hay varias cuestiones dentro de esta misma problemática. Por supuesto que es así, Karina, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. O sea, acá no podemos eludir la responsabilidad de la municipalidad. Uh-huh. La municipalidad tiene la obligación de exigirle a Recursos Hídricos que nos diga si habilito o no habilito y si constato esto. Okay. Y si no, suspender. Tenemos la facultad para suspender la obra provisoriamente. Yo no digo definitivamente. Lo que le estamos diciendo es suspenda provisoriamente hasta que se hagan las constataciones y se dé tranquilidad a la gente. Uh-huh. Si después están las constataciones, bueno, veremos cuáles son los caminos a seguir. Ahora, ¿qué pasa, Julio? Capaz me la puedas responder esta pregunta, pero ¿qué pasa si Recursos Hídricos da el ok para la continuidad de esta obra o para esta obra, como puede haber sido también otra, y la municipalidad no está de acuerdo según sus estudios profesionales o técnicos, si se quiere? Bueno, yo creo que ahí se abre caminos administrativos y judiciales, ¿no? Yo creo que nosotros como representantes de los ciudadanos de Villa Allende tenemos que asumir la responsabilidad y encabezar un reclamo frente a la provincia. Pero esto es una cuestión técnica, es decir, yo, uh-huh, que soy un neófito en esto, veo la altura del del puente de calle Pellegrini y la amplitud del puente Pellegrini, me dicen los estudios y dicen los croquis, los mapas, que por ahí van a pasar 180 metros cúbicos por segundo, y veo la situación del arroyo Saldán, donde se está por construir este puente, y me muestran la proyección de cómo va a ser construido, y sin saber, digo que es absolutamente imposible que por ahí pase la misma cantidad de agua que por el puente Pellegrini. Esto es una cuestión de sentido común, o sea, no hay mayores discusiones técnicas sobre esto, ¿no? Pero bueno, esto lo tiene que firmar y acreditar un profesional de recursos hídricos y de la municipalidad, porque nosotros no podemos dejar supeditado que solamente el recurso hídrico diga. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente, y la municipalidad tendrá que disponer de un profesional que diga si esto es así o no es así. Aparte, ¿quién más que los mismos habitantes, incluyendo a los que están a cargo del Ejecutivo, ¿no? Porque son ciudadanos también de Villa Allende, que realmente tienen conocimiento de las zonas para decir sí o no. Sí, por supuesto. Julio, por supuesto que sí. Otra pregunta también que tenía para hacerte es en relación, me imagino que hay una ordenanza que reglamenta la distancia que tiene que tener un emprendimiento o una construcción en relación a la vera del arroyo. Bueno, esto, lo que pasa es que acá confluyen dos situaciones, ¿no? Esta obra está habilitada mucho antes de cuando no existía una normativa específica de uso de suelo, como es ahora la 37/19. Este emprendimiento está habilitado en el año 2011. Sí, creo que en 2010-2011. Entonces, en ese momento no existía, pero acá hay normas que en eso sí tiene competencia exclusiva la provincia, porque se trata de un curso de agua, y la línea de ribera la marca la provincia, y el retiro se rige por las normas de la provincia. Esto es así, y por eso la competencia de recursos hídricos sobre el tema, que también es un tema determinante, porque tampoco está claro que estén cumpliendo con la línea de ribera. Y también hay otro tema que en el cual nosotros creemos que la municipalidad tiene injerencia, no obstante ser una cuestión concurrente con la provincia, que es el tema de los desagües cloacales de esta obra, ¿no? Porque hay que ver a cómo está diagramado el tratamiento de los líquidos cloacales, cómo es el volcamiento al arroyo Saldán o no. O sea, sobre esto creo que la municipalidad tiene que inmiscuirse y exigirle a la provincia los informes respectivos. Hoy, lo que nos ha informado el arquitecto Vega, no hay nada de esto. Entonces, ante la ausencia de informes técnicos y constancia, lo que estamos exigiendo es que se suspenda la obra, hasta tanto tengamos un panorama de lo administrativo que nos permita darle cierta tranquilidad a los ciudadanos, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, Julio, te agradecemos este rato con Radio Nexo, poder acercarnos, la verdad, a esta información tan tan importante. Vos lo decías al principio de la nota, ¿no? Es algo que no solamente preocupa, sino que también angustia y le da miedo a la comunidad. A ver, tenemos una muy mala experiencia con el 2015 y esto, la verdad, que viene a revivir en algún punto posibles riesgos y peligros que podamos llegar a tener. Y por el otro lado, esto ambiental que lo venimos viviendo en Villa Allende hace muchísimos años, ¿no? Por supuesto el que sí. El derramamiento de residuos cloacales que lo sentimos hasta en la calle, que vemos que terminan cayendo al arroyo. O sea, realmente es un problema muy serio el que estamos hablando. Es así. Así que, pero bueno, nosotros, desde nuestro rol de concejales, lo que estamos exigiendo es esto. Esperemos que el intendente coincida con este pedido y admite los medios para suspender la obra, que por el momento nos daría tranquilidad y nos daría tiempo para poder recoger y juntar todos los antecedentes técnicos para poder analizar este tema, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces a la espera de la respuesta del Ejecutivo a ver qué pasa con esto. Julio, te agradecemos enormemente. A disposición de ustedes. Te mandamos un abrazo. Chao. Gracias a vos. Hasta allí el concejal Julio Loza de Juntos por Villa Allende. Me quedó una duda ahora hablando del bloque político. Justamente faltó ese lado. Vos sabés que sí. Ahora que no sé si estaría bien mezclar, ¿no? Pero saltó a la vista. No, pero podría... Pero no es mezclar, ¿eh? Viene de la mano de algunas cosas. Porque, a ver, con toda esta... Pero, antes que haga el análisis, usted, yo le dejaría a las personas del otro lado. Julio Loza le exige al municipio que conteste esto, de alguna forma. Pero no solamente Julio Loza. Anteriormente hay una separación de bloque a no sé, está claro ahí, no hace falta. No, pero ¿sabés de dónde? A ver, está claro, sí, que hay una división dentro del Consejo Deliberante con lo que pasó, con esto de que le pidieron o destituyeron a Loza y a Marta del espacio de Juntos por Villa Allende, que quedó hasta ahora en stand-by, no se tiene información. De hecho, Julio, en otras oportunidades, también ha ido contra propuestas y presentaciones del Ejecutivo, donde no estaba de acuerdo. Pero digo, fueron 5 los concejales que terminaron pidiendo este informe respecto al puente. Después, concejales, estos 5 mismos concejales, estamos dejando a un lado los del PRO, que no participaron. Estos mismos 5 concejales con vecinos y vecinas se manifestaron en redes sociales pidiendo que por favor frenaran la construcción de este puente. Invitación que fue extendida a los concejales del PRO y no participaron. A ese punto quería ir. Entonces, quedó en el tintero esa pregunta que se le podría haber hecho. ¿Cómo está la relación con los concejales del PRO? ¿Por qué no estuvieron presentes? Y dentro del Consejo Deliberante, si se nota una fractura más profunda después de lo que pasó. No, sin duda. A eso agregarle también una pregunta del por qué, siendo concejales y teniendo un tema tan sensible, o sea, que nos trae tantos recuerdos de momentos dolorosos y que puede ir en detrimento del barrio y de los vecinos y vecinas de Villa Allende, ¿por qué no participan? ¿Es por esto o porque realmente no les importa? ¿O porque al PRO no le importa los vecinos y las vecinas lo que puede pasar? ¿O no les importa lo que pasó el 15 de febrero? Sí. Acá. ¿Por qué no está? Independientemente, porque vos podés tener una ruptura ahí en el bloque, todo eso. Pero acá estás hablando de una obra que va claramente, o sea, va claramente. Hay que esperar, obviamente, los términos del ingeniero. Pero decís, en detrimento, apoyá. A mí más me hace ruido. ¿O que no te importa? A mí más me hace ruido. Más me hace ruido. No frenar la obra directamente, porque no hace falta que pasen los concejales, no hace falta todo, no hace falta, es llegar al lugar y vamos, estamos viendo de que está mal, es llegar al lugar y te das cuenta de que hoy hablábamos con el ingeniero Walter Vena, que es presidente del Colegio de Ingenieros Seccional, y decía: antes que se hiciera esto, ya hay un estrangulamiento en el lugar. En el caudal de agua. Ya lo hay. El Colegio de Ingenieros también está pidiendo informes. Lo está haciendo, lo está solicitando. Y si no, también va a tomar cartas en el asunto. El colegio, estamos hablando del Colegio de Ingenieros. No estamos hablando de un ingeniero. Estamos hablando del Colegio de Ingenieros. Son los colegiados. Digo, no se puede frenar esto para hasta que lleguen los informes y ese barrio, que es un montón de gente y es parte de nuestra ciudad, está preocupada, está angustiada. Lo dijo, recién lo dijo Julio Loza y temprano lo dijo Walter Vena. ¿No podemos frenar una semana, dos semanas hasta que lleguen esos informes? Porque encima la obra está muy avanzada. Por lo último que pudimos ver, está muy avanzada. Y después te va a tocar romperla. Exactamente. Porque va a tocar romperla. Va a ser peor. No, y aparte de ser peor, ponele que llegue a tener la habilitación de recursos hídricos. Después, está bien, a nosotros como vecinos y vecinas no nos afecta en todo caso, pero después va a ser peor también en el sentido, che, pero si vos me habilitaste, ¿y ahora qué hacemos? Y seguramente va a haber presentaciones judiciales y seguramente va a haber discusiones en ese marco, porque si me habilitaste yo ya invertí, ¿y ahora qué hago con esto? Va a hacer mucho ruido en distintos sentidos. Lo único que importa acá es que si esta obra se puede hacer, se haga como corresponde. Claro, se haga como se haga corresponde. Bien. Es muy bien eso. Eso que acaba de decir, que se haga como corresponde, claro. ¿No? Si hay pedidos de informe, te pide informe el Colegio de Ingenieros, te pide informe los concejales, los vecinos te están diciendo, y frenar 15 días, ¿no? Digo, qué sé. 47 de las 12. Nos quedan algunos minutos.